cielos de los cielos no te pueden contener. La tierra es el estrado de tus pies. Yo he comprobado que es muy grande tu poder. No hay nada que tú no puedas hacer. Desde la eternidad y hasta la eternidad, cuán grande es tu gloria y tu majestad. Me rindo a tus pies para adorar. Los cielos de los cielos no te pueden contener. compara, nada se compara a tu fidelidad. Tú eres Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Cuán grande es tu gloria. Me rindo a tus pies para adorar. Yeah. Tú eres Dios. Oh, tú eres Dios. Y te entrego todo mi ofrenda para ti, Señor. Rindo a tus pies para adorar, porque tú, Señor, te lo mereces. Tú eres Dios por la eternidad y por la eternidad. Oh, oh, tú te lo mereces todo. Tú te lo mereces todo y yo te lo Señor, te damos nuestra ofrenda de vida, de corazón. Todo lo que somos tuyo es, y te lo damos con alegría. No te daré una ofrenda que no me cueste. No daré una ofrenda que no me cueste. Tú te lo mereces todo. Tu majestad.